de no verte y escucharte. Pero no has cambiado nada, sigue siendo siempre igual. Presumida, presumida, siempre tú serás la misma presumida. Presumida, presumida, siempre tú serás la misma presumida. Presumida, presumida, quisiera saber si un día cambiarás. De tus encantos, de tu cara tan bonita, y te ves más importante entre todas las demás. Hoy, después de tanto tiempo de no verte y escucharte, veo no has cambiado nada, sigues siendo siempre igual. Presumida, presumida, siempre tú serás la misma presumida. Presumida, presumida, siempre tú serás la misma presumida.